Abrimos ya nuestro espacio de opinión y entrevista y arrancamos con nuestros primeros invitados. La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador realizará este lunes la Casa Abierta Ñukanchi Huasi. En el marco de esta se presentará Agencia Central, una iniciativa de los estudiantes de octavo semestre en la Cátedra de Periodismo Político. Para comentarnos más sobre este tema, hoy estamos ya con Santiago Aguilar, docente de la materia, y también Yasmín Huaraca, editora de la agencia. Muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, vamos a conocer cada uno de los detalles de esta casa abierta, nuestra casa Ñukanchi Huasi, una actividad pues que le realiza el octavo semestre de la Cátedra de Periodismo. Bueno, sí, la Casa Abierta de la Facultad de Comunicación Social en realidad engloba varias actividades, no solo las actividades que realiza la Cátedra de Periodismo Político, que es una materia que se imparte en octavo semestre, sino es una casa abierta que mostrará toda la diversidad de la producción, de los aportes que hace la academia, digamos, durante todos los semestres. Es decir, acá van a aportar estudiantes desde primero hasta los últimos de noveno que están ya por salir. Lo que producimos internamente, ¿no? Esta producción de sentidos, esta producción de contenidos, esta reflexión en torno a los problemas de la comunicación, de la sociedad, y los productos que en torno a eso realizan todos los profesores. Entonces, la Casa Abierta, que empieza el día lunes y será hasta el día miércoles, básicamente lo que hará es evidenciar el trabajo que hacemos casa adentro para que la gente, quienes están afuera, quienes estén interesados en el tema de la comunicación, el tema de la reflexión sobre la problemática de la comunicación, pues pueda tener un acercamiento hacia eso que nosotros hacemos. Si bien es cierto, lo hace el periodismo político, pero ¿hay otros temas que se abordarán en esta Casa Abierta? Por supuesto, sin duda, no tengo exactamente la agenda acá, pero habrá una serie de productos que se evidenciarán entre las tres ramas en las que hace énfasis la Facultad de Comunicación, no Educomunicación, lo otro es Comunicación Organizacional e Institucional, y la Cátedra de Periodismo. Entonces, sobre esos tres énfasis, la facultad abre las puertas y mostrará, digamos, su producción, la producción de sus estudiantes. Por ejemplo, campañas políticas, spots publicitarios, campañas de comunicación interna, campañas de comunicación externa, y por supuesto los productos periodísticos que también se generan y que hasta ahora se han quedado solamente puertas adentro. La idea es que podamos mostrar también ese trabajo hacia afuera. ¿Y dónde se instalará? Va a ser en todo el edificio de la Facultad de Comunicación Social dentro de la Universidad Central, en la calle Bolivia y Eustorgio Salgado. Ahí va a estar abierta esta exposición de nuestro trabajo desde las 9 hasta las 5 de la tarde, el lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Van a estar ocupados estos espacios, el patio, los auditorios y demás, con las propuestas de los estudiantes. Cada día se va innovando el trabajo de los comunicadores sociales y significa que esto en la Casa Abierta se lo verá. Hay cosas que llaman muchísimo la atención de los estudiantes. No sé si usted puede adelantar también ya esa mirada que nos puede dar. Bueno, sí, y a propósito de eso quisiera darle paso a Yasmín, que es quien encabeza ahora una de las propuestas, quizás, bueno, no sé si más innovadora, es un poco pretencioso decir eso, ¿no? Pero al menos una apuesta importante que han hecho los estudiantes de comunicación del octavo semestre de comunicación de la Facultad de Comunicación Social, que ha sido crear una agencia de noticias. Es un servicio informativo que trabaja diariamente, permanentemente, con las noticias, con noticias de verdad. O sea, no nos estamos viendo hacia adentro, no nos estamos viendo las basuras en la facultad, los problemas de la universidad, que también nos importa. De hecho, nuestros estudiantes salen a la calle o ven, digamos, hacen un monitoreo de medios y realizan sus propias noticias. Es decir, entregamos un servicio informativo que se pone ya en discusión y se pone a circular abiertamente y públicamente. Entonces, ahora Yasmín es nuestra editora de este semestre de la agencia. Claro, bueno, como Santiago mencionó, lo que nosotros hacemos es ofrecer un servicio informativo. Trabajamos todos los días, las noticias se envían diariamente, tenemos varias secciones, entre esto tenemos internacional, cultura, política, economía y deportes. Y bueno, tenemos varias personas encargadas, tenemos es una estructura bastante parecida a lo real, ¿no? Nosotros queremos tratar a través de esta experiencia tener un conocimiento real sobre lo que sucede en los medios afuera, ¿no? Para no salir y no, o sea, enfrentarnos sin bases al mundo laboral. Entonces, lo que nosotros hacemos es, bueno, todas las mañanas publicamos noticias y mediante Avanza el Día seguimos publicando. Hemos hecho coberturas, hemos asistido a marchas y hemos realizado un trabajo bastante bastante fuerte, ¿no? Que nos ha ayudado a mejorar y que nos ha ayudado a acercarnos a la realidad del periodista. ¿Qué hace la editora de la agencia? Bueno, yo lo que hago es tratar de organizarles a todos los chicos, porque somos un equipo de 19 personas. Lo que hago es recibir todas las noticias, tratar de, no sé si mejorar, sino tratar de arreglarlas, tratar de que salgan bien, que todas las fuentes sean verificadas, que todas las citas, todo lo que mis compañeros realizan sea cierto, ¿no? Porque entre la base que nosotros tenemos es entregar una información que sea real y oportuna. Entonces, eso es lo que haría mi trabajo. ¿A quiénes entregan estas noticias? A todos nuestros lectores, ¿no? Porque tenemos nosotros nos manejamos en dos redes, que es la página de Facebook y en Twitter. Entonces, tenemos varios lectores y tenemos algunos seguidores, y lo que nosotros hacemos es tratar de hacerles llegar las noticias más. Para envían en para audio, no sé, para radio, para prensa, para televisión, ¿cómo están manejando o están enviando las tres propuestas de la misma información? Bueno, básicamente lo que hacemos es generar productos escritos. Esa ha sido una de las falencias y por eso nace la idea de la Agencia Central. La Agencia Central empezó como hace 2 años, más o menos, por una iniciativa de la Cátedra de Periodismo Político. Yo como trabajo final o trabajo permanente con mis estudiantes, generaba un boletín semanal, un boletín de noticias. Y que ese fue como el primer paso de la agencia, ¿no? Pero luego hubo un grupo de estudiantes que dijo, bueno, salgamos al público y creemos una página de Facebook. Y desde ese momento se convirtió en nuestra plataforma de visibilidad. Eso nos generó una serie de problemas porque ya ahí hay unos soportes sobre los que hay que trabajar, ¿no es cierto? Los audios no pueden ser tan largos, los videos tienen una complejidad, entonces nuestro fuerte son los textos, pero también hacemos este otro tipo de productos. Ahora, La idea de lo que nos proponemos en adelante es tener una plataforma más allá del Facebook, que ha sido ahora nuestro soporte. La idea es que nosotros podamos tener una página web, un lugar ya institucional para empezar a enviar esta información y ser un medio de comunicación dirigido por estudiantes, manejado por los estudiantes, que pueda entregar información lo más verificada, lo más honesta, lo más transparente posible, ¿no? Siempre si es que, con esa mirada en todo caso. Si es que ustedes nos mencionan que tienen una plataforma a través del Facebook, ¿hay tal vez el deseo, el sueño de llegar también a compartirlo con los medios y con los canales de televisión, que los chicos puedan tener esa experiencia en los tres ámbitos que son más grandes en el país? Sin duda, nuestra mira está ya muy adelante. La agencia TELAM, que es la agencia de noticias del gobierno argentino, empezó así como el trabajo que estamos haciendo, pero hace 50, 60 años. Por supuesto también está Prensa Latina, ¿no? que empezó como un trabajo que parecía de corto aliento y de corto alcance, y sin embargo ha logrado todo lo que ha logrado, ¿no es cierto? Esa sí, nuestra meta, una de nuestras metas, es reducir esa brecha que existe entre el trabajo que se realiza puertas adentro y que puede servirle a los estudiantes para pasar un semestre, a que puedan visibilizar su trabajo, porque hay una brecha, ¿no es cierto? No es lo mismo lo que se produce puertas adentro que lo que ya sale en un medio de comunicación. La idea es, de este espacio, es reducir esa brecha y que los estudiantes se expongan también a eso. Hemos tenido varios problemas, críticas, observaciones, la gente empieza a golpearte respecto de las noticias, y eso es una cosa con lo que hay que convivir. Es decir, uno más o menos como periodista es intermediario, ¿no? Entre los sucesos, entre esa partecita de la realidad que alcanza a ver y lo que le muestras a tu público desde tu propia perspectiva, y eso siempre implica unas tomas de posiciones que no siempre son compartidas. Eso genera ruidos, genera críticas, y mis estudiantes han empezado a convivir con eso, a ver cómo los critican, cómo los juzgan, cómo, digamos, así es el oficio. Y también puertas adentro, ¿no? Toda la problemática que se genera y que la gente no ve mientras lee una noticia. Es decir, adentro siempre hay unas pugnas, siempre hay unas peleas, hay rivalidades, ¿me entiendes? Entonces, todo eso es lo que nosotros tratamos de hacer que suceda, de propiciar que suceda, para que cuando salgan a la calle, cuando salgan a la cancha de verdad a trabajar en un medio de comunicación, puedan cumplir, digamos, con solvencia, ¿no es cierto? Que esa es al final la idea de la academia. Santiago, bueno, ya nos estabas un poco detallando sobre el cómo realizar este tipo de trabajo, lo que ustedes están consiguiendo, están trabajando, pero nos mantenemos con la misma rigurosidad como corresponde en el tema del periodismo, en los contenidos. ¿Qué es lo que va a pasar con los formatos? ¿Para dónde estamos apuntando? Un poco lo que nos preguntaba por acá Laura. Sí, la rigurosidad sin duda. Nosotros, en nuestro código deontológico está previsto, digamos, todo este paradigma del respeto a la diversidad, a la pluralidad, a la diversidad de voces, ¿no es cierto?, a la diversidad de personajes, de actores, y sin duda la rigurosidad está presente. Ahora, ¿para dónde vamos? El futuro del periodismo es, si bien no incierto, pero digamos, es bastante amplio, más bien es muy diverso. La incursión del periodismo ciudadano ha hecho que los grandes cánones del periodismo un poco se vengan abajo, se ven desestabilizados, y los ciudadanos empiezan a tener cierta preeminencia, ¿no es cierto? Con el desarrollo de las nuevas tecnologías también, digamos, esto un poco ha diversificado y hay la posibilidad de acceder a otros espacios, ¿no?, de comunicación. Eso no significa, digamos, cuál es la diferencia entre un periodista que se ha formado 5 años y un periodista, digamos, ciudadano, que en ese momento tiene acceso a un espacio informativo. Bueno, pues eso, ¿no? El criterio, la posibilidad de discernir, la posibilidad de respetar la normativa, de respetar, de tener unas miras más amplias, y digamos, esa es una de las cosas que preocupan a propósito de las reformas que se están planteando ahora la ley de comunicación. Pero sí, el futuro del periodismo, sin duda, yo creo que es una posibilidad, un abanico abierto de posibilidades de expresión más amplias, que por un lado cuestionan a lo establecido y por el otro también ponen en duda eso que se ha dicho antes, ¿no? ¿Cómo está en cuestión de difusión Casa Adentro, me refiero a Casa de la Cultura, dentro de esta agencia que ustedes están trabajando a diario? Los contenidos de la información. El manejo de información Casa Adentro, universidad, en lo que se refiere al trabajo que ustedes están realizando. Sí, tenemos una mirada, ¿no? O sea, lo que un poco les digo a mis estudiantes es que siempre nos quedamos viéndonos como el pupo, así como el problemita en odontología, el problemita en no sé dónde. O sea, sí nos importa el problemita en odontología, pero en la medida en que también le importe a la gente, me tiene puertas afuera, por ejemplo. Si la Facultad de Odontología abre la posibilidad de que los ciudadanos puedan venirse a atender de modo gratuito con los practicantes y demás, bueno, eso le importa a la facultad y a la gente de afuera. Entonces, en la medida en que logramos encontrar ese vínculo entre lo que sucede dentro de la universidad y lo que le puede interesar a la comunidad, a nuestros lectores, tenemos esa mirada. Creo que esa es básicamente nuestra línea, ¿no? Quería preguntarte, Yasmín, ¿cuál ha sido la experiencia más gratificante que has tenido al realizar este gran trabajo de ser la editora de la agencia? Creo que, bueno, ha sido una experiencia bastante agradable, como dijo Santiago, de manera interna tenemos bastantes quejas, hay luchas, hay personas que se molestan por las decisiones que a veces tomamos, pero creo que ha sido un trabajo bastante gratificante porque creo que somos un buen grupo. Siempre están dispuestos, siempre tienen una voluntad buena para hacer las cosas y creo que eso hace que al final del día todo el estrés, toda la carga valga la pena. Entonces, igual, como es una experiencia para mí, también es una experiencia para ellos, y mientras ellos avanzan, yo también avanzo. Si ellos mejoran, yo también mejoro. Entonces, yo lo veo como una gran experiencia, como una gran oportunidad para, primero, conocer cómo es el mundo del periodismo. Y segundo, para crear vínculos y crear esta agencia que para nosotros es bastante importante y tratar de hacerlo bien, hacerlo mejor cada día. ¿Están ya listos para cumplir ese reto de salir y ponerse a consideración ya de un medio de comunicación? Yo creo que todavía no. O sea, voy a ser sincera, todavía tenemos errores, aún tenemos muchas cosas que aprender, pero creo que mientras avanza el tiempo también vamos mejorando. Yo creo que como comenzamos al principio sí teníamos bastantes críticas, como que eso no se hace, eso no se escribe, ¿cómo pueden poner cosas así? Pero hemos ido mejorando las críticas, igual nos han hecho mejorar porque, bueno, las hemos aceptado, hemos tratado de corregir todos nuestros errores y hemos avanzado, seguimos perfeccionándonos, seguimos tratando de mejorar y creo que ya en algún momento vamos a estar listos. Santiago, la invitación entonces para que el público se dé cita a esta casa abierta que presenta la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Por supuesto, los invitamos el lunes, martes y miércoles de la semana venidera. Vamos a mostrar eso que hacemos dentro de la Facultad de Comunicación, como este proyecto que nació de mis estudiantes, que lo tratamos de mantener en el tiempo y que tiene miras a largo aliento, ¿no es cierto? Asimismo, hay otros docentes que están trabajando con sus preocupaciones, con sus necesidades, con sus temáticas, y vale la pena ir a ver, ¿no? Un poco qué es lo que estamos haciendo. ¿Inicia este lunes? Este lunes no sé las fechas, por eso no las he dicho, soy un poco despistado, pero el lunes 16, exactamente, el lunes 16, el martes 17 y miércoles 18 estará la casa abierta de la Facultad de Comunicación Social, desde las 9 hasta las 17 horas. Creo que se nos está escapando que estamos organizando la cátedra de periodismo, ha organizado un concurso de crónicas abierto a todo el público. La idea es que, aunque no sea estudiante, la idea es que sea abierto, que nos envíen sus crónicas, nosotros las publicamos en el sitio web, y por supuesto vamos a tener tres premios, así que esa invitación también la hacemos a la gente. Quien quiera participar con sus crónicas pueden enviarnos las crónicas, ¿a dónde? Al correo agenciacentral18@hotmail.com. Repetimos, agenciacentral18@hotmail.com. Bueno, ahí está entonces, mis estimados amigos, la oportunidad para que se den cita hasta la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Vayan, visiten, conozcan el trabajo que estén realizando los estudiantes en sus diferentes materias y obviamente conocer el trabajo innovador que se encuentran realizando. Desde este lunes, martes y miércoles, agradecemos a Santiago Aguilar y a Yasmín Huaraca por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias a ustedes.